Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tarde de sábado con más de Sueños Son. Hoy les propongo conocer y viajar un poco a través del trabajo de esta banda, Mundanos Rock. Vamos a conocerlos, ellos son del barrio de Saavedra, de Capital Federal, y nos proponen la música que ellos autodefinen como rock viajero. Es una fusión de reggae, funk, soul y rock de los 70. Algo interesante para escuchar lo que les traigo hoy. Todo lo que vamos a escuchar es de su trabajo Filos, así que espero que les guste y que puedan estar conociendo más de esta banda a pasar de los días y del tiempo. Thank you.